Bienvenidos todos y todas a Radio Ribera, un programa producido en Radio Almaina para las ondas granadinas. Este programa es un magazine elaborado por personas que participan en los distintos colectivos que confluyen en el local de la Ribera, situado en calle Santa Rosalía, número 18. Del CEIDIN, como la Asamblea Interprofesional, el Taller Literario, el Colectivo de la Ribera o la Asamblea del CEIDIN de Stock de Socios Granada 15M, entre otros. Hoy al habla Pepe, José Juan y Manuel, que soy yo, encantados de conduciros por este programa al que hemos llamado Desempleados de Larga Duración, un negocio de las administraciones y patronos. Y que no se me olvide nuestra mesa redonda con diferentes personas relacionadas con el tema de hoy. Además de todo esto, nuestro programa estará lleno de música que no os dejará indiferentes y que seguiremos emitiendo cada mes. Arrancamos en Radio Almaina 88.5 de la FM y radioalmaina.org. Estamos en Radio Almaina, emitiendo para el CEIDIN y Granada entera. Hoy, en nuestra sección de entrevistas, contamos con José Antonio, miembro del sindicato Ustea, con el que ya pudimos dialogar en un anterior programa y que hoy está invitado para hablarnos de la situación y de los cambios que está habiendo a nivel organizativo en los centros de nuestra ciudad, y no solo nuestra ciudad, sino también de las zonas rurales. Pues, José Antonio, buenas noches. En primer lugar, nos gustaría que nos hablaras de qué está pasando a nivel de, en estos momentos, a nivel de propuesta organizativa en los centros, y sobre todo desde una perspectiva primero a nivel de Andalucía. Bueno, buenas noches. Quizá habría que hacer una pequeña revisión de lo que ha ocurrido desde hace, pues, aproximadamente mes y medio, así. Que podríamos empezar por algo, un dato que no es muy conocido y que salió ayer en prensa, y es que el 4 de diciembre el Parlamento aprobó la propuesta de Ciudadanos respecto a la creación de lo que han llamado macrocentros, que incluía ese concepto nuevo para nosotros y nosotras en Andalucía, que es el de los CEIPSOS. Aquí en Granada, en diciembre, hubo una reunión de la Junta de Personal, después de muchos rumores que ya venían de atrás, sobre una reestructuración en profundidad de muchos centros que se iba a producir, al menos en Granada y, como dices, un poco en Andalucía. Aquí estábamos muy centrados en el tema de Granada. Esa reestructuración tiene, digamos, aquí en Granada, pues dos focos fundamentales. Uno sería el foco rural y otro el de la capital. Al principio, cuando se empezó a hablar de esto, se nos habló de la capital y de la problemática centrada además en barrios como el Zaidín y fundamentalmente en Zaidín, donde la concertada tiene mucha, mucha fuerza, y se nos habló de una posibilidad de introducir un modelo de centro que se llama CEIPSO, que sería unir un colegio de infantil primaria con una sección de secundaria hasta cuarto de la ESO, o con un instituto de secundaria con ESO y o bachiller también, aunque el nombre CEIPSO no lleva la palabra bachiller, solo lleva hasta ESO, infantil, primaria y ESO. Y de esa manera se introdujo como una manera de quitarle alumnado a la concertada. Ya esto nos sonó muy chocante en su día, porque lógicamente si te dicen que para luchar contra la concertada, en vez de tocar la concertada vas a tocar la pública, ya en usted al menos nos puso sobre aviso de que el planteamiento era un poco dudoso, vamos a decir. Se utilizó el argumento, un argumento que siempre ha existido, y es que, bueno, que los colegios de concertada tienen desde los 3 años hasta los 16, o 17, 18 si tienen bachiller, hay una continuidad y estabilidad en el mismo centro del alumnado. Y esto se utilizó como una garantía, digamos, que podía atraer familias para matricularse. Y en ese sentido, José Antonio, ¿qué consecuencia habéis visto vosotros? ¿Qué implicaciones puede tener sobre los chicos y chicas que están estudiando en estos centros y sobre las plantillas de trabajadores de la enseñanza pública? Bueno, el caso de los CEIPSOS, que me había quedado a mitad de la explicación en realidad, ¿cómo afectaría o no a un centro? Nosotros, bueno, en fin, podemos especular, podríamos decir, ¿no? Hay gente que considera que la situación un poco de choque o trauma que se produce cuando pasas de primaria a secundaria y dejas un colegio y vas a un instituto, ese choque, ese cambio fuerte, se podría evitar. Pero bueno, esto es una cuestión discutible, si el cambio se tiene que producir alguna vez, en qué edad se tiene que producir. De esto podrían hablar otros especialistas, psicólogos, etcétera. Eso no era una garantía suficiente. Para el alumnado no sabemos si sería mejor o peor, puesto que tendríamos en un mismo centro alumnado muy pequeño de segundo ciclo infantil y alumnado incluso de bachiller. Y aunque se separen y no, en general todas las ideas de macrocentros implican para nosotros y nosotras masificación. Y tampoco tenemos nada claro cuál sería el sistema de organización. Pero desde luego, a nivel tanto laboral como a nivel de oferta pública, nosotros creemos que se iba a reducir oferta de unidades, se iban a recortar, que es lo de siempre, y se iban a perder puestos de trabajo para el alumnado. Ahora mismo no podemos entrar en profundidad si pedagógicamente es mejor o no, porque esta reforma nunca se ha planteado de modo pedagógico. Si hubiéramos tenido una reestructuración donde se hablan de las cuestiones pedagógicas, las podríamos discutir, pero nunca se han introducido, con lo cual eso ha quedado en segundo plano. Y en ese sentido, ¿dentro de qué lógica encuadráis desde usted a estos movimientos de la Consejería de Educación? Bueno, una política de recortes, evidentemente, que encontró en el mundo rural, que es lo que me había dejado un poco antes por ahora, una beta muy... Aquí en Granada hay muchos colegios rurales. Ya sabéis que el primer trimestre, creo recordar que cuando vine aquí estuvimos hablando precisamente de los colegios públicos rurales, ¿no? Los CPR. Y fueron los primeros que se movilizaron porque ya habían sido recortados previamente y ya veían lo que les venía encima. Entonces aquí sí que había un proyecto, aunque no inconfesado, pero bueno, que se veía venir claramente, de recortar mucho en el mundo rural. Tienes ahí aulas con alumnos a veces de 3, 4 o 5 alumnos y alumnas, y claro, lo que habían pensado es vamos a ir juntándoles de diferentes pueblos en un centro de referencia y nos vamos a ahorrar muchas aulas y mucho profesorado. ¿Ese recorte iba a redundar luego en beneficio de otras partes de Granada, por ejemplo, la capital? No lo sabemos. Tampoco sería muy positivo decirle a la gente del mundo rural que a costa de maximizar un poco allí las aulas y aumentar y darles unas condiciones de viajes a muchos alumnos y alumnas, porque es lo que iba a ocurrir, Por ejemplo, ayer estuve en Zafarraya y mientras de Zafarraya y bueno, tienen que ir hasta Lama. Entonces, si eso, ese tipo de situaciones se pueden evitar, imaginaos con el frío que hace ahora y todos los viajes que tienen que hacer, el alumnado acaba agotado. Ahí sí que realmente sale perjudicado el alumnado cuando se le obliga a hacer largos viajes. Esa es un poco la situación que en el mundo rural se pensaba recortar y fuertemente. Era una política, si la miras de fondo, incluso desde una perspectiva muy centrada en la urbe y en las grandes localidades. Una política que, si la amplías un poco a una política más grande, era muy alicorta y, desde luego, cuando públicamente tenía un discurso de recuperación del mundo rural, en el proyecto educativo era más bien lo contrario, podemos decir. Uh-huh. Y mira, José Antonio, con lo que estás diciendo de un proyecto pensado para la grande urbe o la ciudad, ya lo hemos hablado alguna vez, estas medidas que se planteaban tomaban como campo de pruebas el barrio del Cedín. Entonces quería preguntarte sobre qué futuro se preveía o se esperaba para los centros educativos públicos que hay en ese barrio. Es que en el Cedín han hecho, el proyecto era muy complicado. El curso se inauguró en el IES Cedín Vergeles, vino el consejero y todas las autoridades, y allí fuimos usted y CGT a hacer un scratch y tuvimos la oportunidad de debatir, vamos a decir, con Imbroda y con toda la gente que estaba ahí alrededor. Y en ese momento nadie esperaba que ese centro que se utilizaba para inaugurar el curso escolar de toda Andalucía y que se ponía como ejemplo y modelo iba a ser el primer afectado, puesto que allí se quería hacer un centro integrado. Los centros integrados son centros exclusivamente de FP, que se dedican a una familia dentro de lo que es un poco su labor profesional, su enseñanza de diferentes oficios y profesiones, ¿no? Y entonces, claro, para hacer un centro integrado en el Cedín Vergeles te tenías que quitar de encima todas las enseñanzas de ESO y bachiller, y eso era mucho. Y se les ocurrió la idea de crear a la vez un CEIPSO, un famoso CEIPSO, con el García Lorca, que es un colegio que está al lado, y se mandaría toda la plantilla ahí. Ese es un lío inmenso el que han montado, que ellos dicen ahora que se van a echar para atrás, porque eso era muy complicado. Y luego hay centros en el Zaidín, como el Instituto Elías Beleta, que cumple una función, además de carácter de inclusión social del alumnado que tiene, al que se le dijo directamente que se iba a cerrar. Se iba a cerrar progresivamente. Y se iban a unir en un CEIPSO con el Gallego Burín. Y luego está la Escuela Infantil Generalife, que hace una labor muy importante, porque escuelas infantiles públicas hay muy pocas en realidad, y a los que se les indujo de alguna manera a votar para irse y para cerrar el centro. Y luego está el Reyes Católicos, al que se le dijo directamente que lo iban a cerrar por bajar matrícula. Imagínate un poco toda el batiburrillo que se ha ido montando ahí. También han votado el Colegio Vicente Alexandre, también se le hizo votar, y también ha votado el Mariana Pineda, con la misma ESO, a ver si se querían unir en un CEIPSO. O sea que realmente en el Cedín se han movido muchas cosas, y ya digo, de fondo, con la excusa, porque nosotros creemos que es una excusa de luchar contra la concertada, que nos parece una excusa, un argumento muy débil. ¿Y qué consecuencias creéis vosotros que podía tener para un barrio como el Cedín, de todo ese tipo de propuestas que había? Bueno, pues habría que verlo, porque si realmente los CEIPSO, en vez de atraer a las familias para que se matricularan, podía crear el efecto contrario, y además es que hay que decir que hay un nuevo decreto de escolarización que va a facilitar al máximo la matrícula de la concertada, pues lo que podría aumentar de alguna manera sería la sensación de que en el Cedín hay centros educativos públicos, y ahora ya más grandes, que se convierten en guetos. Ya no son tan pequeños como puede ser la Escuela Generalife o el Colegio Reyes Católicos, sino ya son muchos de los centros que iban a quedar ahí, que se iban a unir. Si el proyecto no iba adelante, tal y como decían, que no era muy factible, pues realmente implicaría una reducción todavía más de la oferta pública ahí. Y eso es tan posible o más, en nuestra opinión, que la contraria que decían, de que la gente de la concertada se iba a pasar. Porque está claro que a la concertada mucha gente va por otras razones, y esas razones no van a cambiar por la reestructuración de la pública, ¿no? Al contrario, les puede beneficiar. Y José Antonio, ya un poco para ir terminando, tenemos todavía tiempo, pero ¿qué respuesta ante este panorama que tú nos has descrito, qué respuesta está dando la comunidad educativa y qué se puede hacer desde nuestros barrios, desde nuestros pueblos, pensando no ya solo en el Cedín, sino en otros barrios y en pueblos, como los que has estado describiendo, que además venís de un periodo de movilizaciones, ¿no?, bastante masiva, y además con algún, se puede decir, éxito, vamos a decirlo así. Bueno, si que un delegado dimita es un éxito, hasta cierta manera. El éxito ha sido que hemos construido, digamos, en este sentido, hemos construido un movimiento y una movilización dentro de la pública con la colaboración fundamental de los padres y madres, que son realmente ahora mismo la vanguardia de lo que es el movimiento por la pública, hay que decirlo así. Y con el apoyo del profesorado en centros y en localidades que estaba implicado y estaba afectado y estaba concienciado. Esto está viniendo las dos veces que ha habido las grandes movilizaciones del mundo rural. La primera fue Alpujarra, que se unieron otros CPRs de otra, y ahora esto ha sido en la zona Montes Orientales, Altiplano, y también la Alpujarra, que se ha unido, y otros centros que estaban por ahí. Entonces, ya lo están haciendo. Las familias son las primeras conscientes de lo que ocurre cuando te reestructuran un centro, ¿no? Enseguida veían la problemática para sus hijos de tener que hacer largos viajes, y esto iba a cambiar un poco las condiciones de vida. También la vida misma de un pueblo, que pierde mucho, aunque digan que no, si tiene centro educativo, no lo tiene. También lo pierde en tanto que oferta. Si tú quieres ir y te faltan servicios públicos, que es lo que estaba ocurriendo, pues evidentemente también se pierde la capacidad de atracción de esos centros. Lo que se puede hacer ahora mismo es intentar mantener esta unión que hay entre las familias que luchan por la pública y aumentar un poco, digamos, en la medida de lo posible, la colaboración de los docentes y las docentes, ¿no? Que hasta ahora han estado ahí, pero que de alguna manera este movimiento no se va a parar, porque aunque se están haciendo promesas en la prensa de que todo esto se va a cortar y tal, es una manera de desmovilizar, ya sabemos lo que ocurre, y dejar que pase un tiempo y luego ya vendremos con las normativas que se van a cumplir, las modificaciones que ya se cumplirán de hecho, y en ese momento es mucho más difícil parar. Entonces, lo que se puede hacer en barrios como el Zaidín, que es lo que queríamos hacer, como tú bien sabes, porque hemos tenido varias concentraciones frustradas porque ha habido cambios un poco en la situación. Por ejemplo, el sábado íbamos a hacer una concentración, pero como dimitió el delegado, pues no teníamos interlocutor, ¿no? En el barrio del Zaidín nosotros sí que vemos que hay condiciones, porque conociendo gente como vosotros que estáis aquí, que ahí se podía hacer un apoyo popular, digamos, a la causa de la enseñanza pública en los centros afectados. Eso se ha parado y ahora mismo no sabemos lo que va a ocurrir, pero de momento denunciar la situación y estar vigilantes para lo que vaya a ocurrir, porque antes o después van a volver. Recordad que esto lo han aprobado en el Parlamento y que ahora lo van a introducir con la idea, bueno, es experimental, pero van a ello. Esa es un poco la situación. Vale, pues José Antonio, hay que recordar, o queremos recordar ahora, que vamos a contar contigo en el mes de marzo para las meriendas del CEDIN, con lo cual es de esperar que para ese momento ya las cosas estén un poquito más claras, ¿no? De por dónde van los tiros, si al final se va a hacer esto que se está planteando. ¿Nos puede adelantar un poquito de qué nos va a hablar en esa merienda? Realmente no. No, porque, bueno, si esto sigue, se podría hacer un repaso en más profundidad de algunas de las cosas que han ocurrido este curso. Pero ahora mismo, sinceramente, me pillas dentro de la melee, metido un poco en la pelea, y no sabría muy bien cómo enfocarlo. En este momento no lo he pensado, sinceramente. Pero bueno, ya vendrá con todo lo que ha ocurrido. En marzo, sobre esto, ¿se sabrá algo? Sí, probablemente se haga algún... Ya sepamos que alguno de esos centros... Tened en cuenta que si el colegio quiere y el instituto quiere, claustros y consejos escolares lo van a echar adelante, lo van a lanzar. ¿Y qué ocurre? Que en el Zaidín les han llevado la oferta a centros que están muy desesperados. Centros de primaria que están con una matrícula muy baja, si te ponen esa oferta diciendo que eso va a ser tu salvación, la gente lo va a coger, pero eso para nosotros es más bien un chantaje, ¿me entiendes? No tienes elección, en realidad. Te están poniendo en una tesitura que la gente pues lo va a coger. En algún centro habrá la idea de unirse ambas partes, y a partir de ahí pues ya lo veremos. Nosotros, de todas formas, tenemos muchas dudas, porque en el IES Veleta el proyecto se quiere conservar, y si se van se perdería, y lógicamente es muy importante conservar el proyecto, pero bueno, ya veremos a ver con qué nos encontramos. Yo creo que habrá sorpresas todavía de aquí al mes de marzo. Pues muy bien, José Antonio, pues muchas gracias, un placer como siempre poder escucharte y que nos pueda un poco poner al día de lo que se está moviendo en el tema de educación, y nada, volvemos a hablar pronto. Muchas gracias a vosotros y vosotras. We'll be right back. Hoy en la sección de vivienda la dedicaremos a tratar el próximo desahucio que tenemos previsto para el día 30 de enero. Un desahucio que se va a producir en La Herradura y que es impulsado por CaixaBank. Este desahucio es impulsado, como hemos dicho, por una entidad que presume de su obra social y que, de no mediar una solución, va a dejar en la calle a una joven, Ana Mari, a su hijo menor de edad y a su madre, que tiene graves problemas de salud y que tiene una discapacidad del 60%. Para saber más de esta situación tenemos hoy a Ana María, así que hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, soy Pepe Córdoba. Cuéntanos a día de hoy cuál es la situación. Pues la situación que hemos intentado llegar a un acuerdo con CaixaBank para un alquiler social, la recompra de la vivienda por parte de un familiar. CaixaBank se niega. Y con la única solución de que entre las llaves y me condonación de deuda. Y Ana María, mira, tú ya habéis sufrido vosotros dos intentos de desahucio en el pasado, ¿no? El último creo que fue en septiembre de 2018. El 3 de septiembre de 2018. Eso es, que consiguieron frenarse y que abrieron una vía de negociación con la Caixa. ¿Qué le habéis planteado vosotros a CaixaBank en esta negociación como alternativa? ¿Y qué os han respondido? Pues la alternativa era que un alquiler social o la recompra de la vivienda por parte de mi hermano. Uh-huh. Y CaixaBank se niega. Y no me queda la solución solamente de que entregue las llaves y me vaya. Uh-huh. ¿Y os han dado otra alternativa aparte de esto? Quiero decir, cuando habéis planteado, por ejemplo, la recompra. No, a través de un familiar. Por lo visto se ha enterado de la deuda y de todo y él podía pagar un importe, pero cuando se ha reunido con este no tenía precio y Raúl se ha metido en mapa lo de Google, donde te metes para ver las localizaciones y todo eso. Y ha hecho como un balance y la casa ahora mismo tiene un precio de 144.000 euros. Vale. Cuando no ha venido ningún tasador, eso lo ha hecho él por encima, cuando tanto yo como mi plataforma de todo este ocio, tanto por escrito, hemos presentado de que nos diera un valor, y a través de ahí negociaríamos, y nunca nos han dado un valor. ¿Cómo se puede entender esta posición? Y mientras se está negociando la entidad como la Caixa, que presume de sus obras sociales, que presume de su sensibilidad en relación a los problemas sociales, haya vuelto a pedir vuestro desahucio. Sí, la pedí. Y no están dispuestos a paralizarlo. ¿Y qué se ha estado haciendo en las últimas semanas para poder llegar a una solución? Se ha hecho acciones, se ha hecho escrito, con la condición de que parara y llegamos a un acuerdo, sentarnos y llegar a una solución por el bienestar mío, de mi hijo y de mi madre. Y ellos se empeñan en entregar llaves con donación de la deuda. Yo no tengo dónde irme. Y Ana Mari, precisamente con esto, pensando que el jueves día 30 es cuando está convocado, digamos, el desahucio, sabemos también que hay convocadas movilizaciones para que este no se produzca. ¿Y a qué? Dinos el lugar, ¿no? ¿A qué hora sería y el lugar en el cual podríamos citar el a la gente? El lugar del desahucio es aquí en La Herradura, provincia de Granada, en la calle La Cañada Rambla Espinal, bloque 3, primero A. Y el desahucio sería a las 12 de la mañana. Con lo cual, de lo que se trataría es de ir con un poquito antes, con antelación, ¿no? Por si acordonaran las calles o no. Vamos, de esta manera tengo el apoyo de Juanjo Lazarde. Y tengo también, antes de ayer, me contestó el defensor del pueblo andaluz de que el desahucio seguía para adelante, pero que iban a tomar medidas. ¿Cómo, por ejemplo? Que iban a hablar con la banca y no sé más. Que en estos días me llamarían, se pondrían en contacto conmigo. Ya. Y has comentado que se han hecho algunas acciones, de por ejemplo, ayer, sí. ¿No? Ayer estuviste... ¿Cómo ayer fue la acción? La acción fue bastante bien, porque lo más gracioso es que estábamos yo y dos compañeros más dentro de la Caixa para presentar un escrito. Intentaron echarnos de la Caixa. Amablemente, gracias al Señor, hay muy buenas personas y un policía nos dijo que no nos vamos a ir de allí. Que estamos en todo nuestro derecho de estar allí porque no estábamos ni haciendo daño, ni éramos violentos y no estábamos interrumpiendo su actividad de clientes. Y hasta las 3 de la tarde que ellos estuvieran ahí o estuvieran abiertos, que yo podía permanecer ahí y que a mí no me iba a echar. De hecho, vamos, mientras que vosotros no dejarais de que pudieran funcionar la oficina, no tienen derecho a echaros. Y hasta las 3 de la tarde la oficina es pública y por lo tanto tenéis derecho de estar. CaixaBank, con tanto de obra social, ayer lo intentó echar, gracias Señor. El policía que nos atendió le dijo que no me iba a echar ni a mí ni a mis compañeros de allí porque no estábamos haciendo nada. Que queríamos presentar un escrito que nos lo sellara y ellos se empeñaran que saliéramos a la oficina y no fuéramos para arriba. No, yo quiero presentar un escrito y como viene en esta dirección lo quiero presentar en esta Caixa. Y me lo tenían que sellar. Hasta que no vieron, no me lo sellaron. Porque no me echó la policía, pero ellos tenían la intención que la policía me echara. Pues no lo consiguieron, ¿no? No lo consiguieron. ¿Y te sellaron el escrito? Correcto. ¿Y qué piensas de esta, de su obra social? Yo pienso que la obra social, tanto que dice, es patéticamente fatal, porque no se está cumpliendo. Entonces, tantas obras sociales también es válido para la educación, para todo lo que están dando, y a mí, y a mi hijo, y a mi madre enferma, no van a estar y no va a desahuciar. Pero que de todas maneras, en Facebook se ha compartido, y yo en todos los en todas las publicidades de obras sociales de la Caixa, yo mismo estoy poniendo el día y la fecha del desahucio y lo que está haciendo la obra social CaixaBank con nosotros. Pues muy bien, yo creo, Ana Mari, que podemos ya ir terminando. Sí, creo que merecería la pena recordar que la Junta de Andalucía recientemente ha adjudicado a CaixaBank la gestión del pago de las nóminas de la Administración durante los dos próximos años, que CaixaBank va a ser la entidad que va a canalizar el 73% de los pagos totales de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y que como tal, pues tenemos también que exigirle a las administraciones que a la hora de hacer estas adjudicaciones tengan en cuenta que estas entidades pues llevan a cabo desahucios. Exacto. Y que no debe haber ningún tipo de concesión de ningún tipo de trabajo, de tarea para entidades que hacen este tipo de cuestiones. Porque es importante, como decíais vosotros, el que una entidad como la obra social que presume de... Perdón, una entidad como la Caixa que presume de su obra social, que hace tareas, hace trabajos, manda material educativo a los centros, a los institutos, al mismo tiempo que hace eso, se despreocupa de los desahucios de aquellos jóvenes, de aquellos chicos que están en los institutos a los cuales están mandando el material, ¿no? Eso es importante. Y yo no sé cómo puede dormir, y yo no sé cómo Raúl puede dormir, sinceramente. Que Dios quiera que sus hijos no se vean ni en la situación que yo y muchos españoles nos vemos. Porque Raúl, ¿quién es Raúl? Raúl es el mediador de CaixaBank de calle Colón. El mediador que no ha hecho nada por mediar, ¿no? El que no ha hecho nada, absolutamente nada. Vale, pues... Y el que está empeñado en que yo entregue mis llaves y me perdona la deuda. Para seguir especulando con las viviendas, ¿no? Una claro. Vivienda que está ahí en la ¿para costa. Qué? ¿Para que a mí me eche y me da y se la venda a dos duros a otra persona? ¿Y bueno, yo que me voy a la calle? Pues muy bien, Ana Mari. Pues entonces ya simplemente recordar que el día 30, en la Rambla del Espinar, el número 3, en la Herradura, estamos citados, que el grupo Esto de Sacionada 15M está organizando y llamando a la solidaridad para poder evitar que se produzca esa injusticia y que lo vamos a lograr, ¿no? Eso espero. Vamos a luchar por ello. Y ahí vamos a estar todos. Muy bien, Ana Mari, pues a eso nos vamos a poner. Gracias. Venga, buenas noches. Hasta luego. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Lo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Que vendrá, lo escribo mi camino. Si me pierdo Bueno, y ahora estamos ya llegando a nuestra sección de Mesa Redonda, en la que vamos a hablar sobre el paro y los efectos que tiene este. Hoy, como ya adelantábamos, tenemos en nuestra mesa a tres compañeros, a los que se ha sumado un cuarto, los que nos van a hablar de, bueno, de la situación, de lo que supone ser un parado de larga duración o lo que supone estar amenazados por el paro. Así que bienvenido a nuestro programa de hoy. Gracias por querer compartir vuestra situación con todos nosotros y nosotras. Y bienvenido Manuel, bienvenido Pepe, que ya lo había escuchado. Bienvenido Pepe también de La Chana y bienvenido a Aquiles. Si os parece, pues por empezar por algún sitio, pues contadnos un poco cuál es la situación de cada uno y, bueno, vuestro último trabajo, cuándo fue o si estáis ahora trabajando y cómo. ¿Empiezas tú, Pepe? Bueno, pues yo mismo. Buenas noches, gracias por la oportunidad que me dais para hablar un poco de este tema espinoso. Soy un parado de larga duración. Es bastante problemático el tema este del desempleo. Yo hoy por hoy estoy bastante desilusionado con los ayuntamientos y los entes que buscan, que dicen buscar empleo. Pero yo estoy viendo que esto lo que se está convirtiendo es en un negocio para unos pocos. Es mi opinión hoy por hoy. Bueno. Antes he tenido mucha fe, he hecho muchos cursos mientras que he estado desempleado. He movido muchos papeles, muchos. Tengo montones de papeles en mi casa. Ya hoy he tirado la toalla prácticamente. Porque veo que a mis 64 años me va a costar mucho trabajo buscar un empleo digno. Porque trabajos precarios hay muchísimos. Y este capitalismo brutal que existe está creando cada vez más esclavitud. Porque no es empleo lo que buscan, es esclavizar a las personas. Por lo pronto, voy a dar paso a otros compañeros. Ahora, como vamos a seguir hablando, pues... Y en la mesa redonda, pues vamos a ello. Pues, Pepe, para Pepe Córdoba. Bueno, pues yo fui un parado de larga duración. Hoy por hoy estoy trabajando en un trabajo precario, como bien dice aquí mi compañero Pepe. Y, hombre, yo también pasé las mías, las de caí. Pero a las empresas que supuestamente me podían contratar, el gobierno le daba 6.000 euros al año, si me contrataban. Pues Manuel, cuéntanos tú un poco tu experiencia ahora. Manuel, yo pues ahora estoy en el paro. Yo he estado estos dos últimos años, he estado con dos contratos de 6 meses, con esa ayuda que hace la Junta de Andalucía a los ayuntamientos para contratar a parados mayores de 30 años. Y he estado de administrativo y en el archivo del ayuntamiento. Y ahora pues estamos en el paro y aquí estamos. Uh-huh. Y Quiles, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo soy un trabajador de la construcción, ¿no? Y durante muchos años he estado participando, ¿no?, en la Asamblea Interprofesional, donde hemos intentado, yo actualmente estoy trabajando, y desde la Asamblea Interprofesional, donde hemos desarrollado una intensa actividad de varios años ya, fundamentalmente confrontando despidos, ¿no?, que es la tónica, no del momento, porque no es una cuestión coyuntural. Tenemos aquí un compañero que nos habla de, estamos hablando de parados de larga duración, es decir, no es una cuestión que se circunscriba a estos recurrentes años llamados de crisis, ¿no? Es decir, que simplemente un dato encima de la mesa, si de la fuerza laboral disponible en Granada, que rondará, estará por un poco por encima de los 400.000 trabajadores, ¿no?, y trabajadoras, que existan 100.000 o en torno, oscilen en torno a 100.000, los trabajadores desocupados de larga, de corta duración, porque aquí, aunque el tema concreto es parado de larga duración, no se puede deslindar del otro tipo del paro en su diversidad, ¿no? Es decir, no, de menos clásico siempre se ha hablado del paro crónico, de una situación que se está convirtiendo en la norma, que lo decía, lo decía entre líneas Pepe, ¿no? La situación laboral de muchos trabajadores de día que no sé, que tienen un pie en la en el trabajo y otro pie en el paro, fruto de la precariedad laboral, ya no se sabe, es muy difícil distinguir cuando uno está en paro, ¿no? Y no se puede, de modo de ver, no se puede deslindar un poco ya la situación de los parados en general, aunque hay casos concretos y aquí nos circunscribimos al tema de los parados de larga duración, que forman parte de lo que hace mucho tiempo atrás pues vienen siendo pues los excluidos, la población que al capitalismo se supone que le sobra, ¿no? y que ha considerado inútil, ¿no? Para, y bueno, y vamos a seguir con el debate, ¿no? Pues bueno, Pepe ya cuando empezó ya apuntó alguna cosa que a mí me lleva a preguntaros sobre qué medios habéis puesto vosotros en marcha para encontrar un trabajo, qué ayuda habéis recibido y de quién, sobre todo pensando en que pareciera que cuando alguien no encuentra un trabajo, no es contratado, pareciera que tiene que ver con que está haciendo algo mal. Nos hacen sentir como si no estamos haciendo las cosas suficientemente bien, no estamos lo suficientemente formados, en fin. Y entonces me gustaría que contarais vuestra experiencia para mostrar que el problema no es exactamente que un trabajador que esté desempleado no se mueva. Así que Pepe, tú que ya has apuntado alguna cosa, ¿de qué has hecho tú para encontrar un trabajo? Hombre, yo nada más que quedarme parado en junio del 2008. En el comienzo de la crisis, ¿no? Que sí. ha afectado a millones de trabajadores, bueno, en este país. Tuve la desgracia de a los 3 meses de quedarme desempleado, fallecer mi esposa también, con 47 años que murió. Y me dio un golpe bastante fuerte las dos cosas. Yo creí que iba a remontar un poco y la verdad que empecé a reciclarme porque no sabía nada de informática ni nada. Me ofrecieron hacer un curso y allá que fui. Entonces tenía 52 años. Y nunca he tenido miedo a reciclarme, pero claro, siempre pensando en que algún día pues buscaría algún empleo. Pero es que han pasado 12 años y veo que esto sigue igual. Muchos cursos de 3 meses, de 5 meses, luego sales y no encuentras nada de lo que ha dado ese curso. Y así, yo ya cuando me ofrecen cursos digo que no, porque además es que nos piden una cantidad de documentos que es que ya nos vuelven locos. Nos preguntan que si cobramos, que si no cobramos, pero bueno, si eso lo deberían de saber ellos mismos. Siempre mandándonos a que nos den un papelito en el SEPE o en el SAE o en la Seguridad Social para acreditar de que no cobran nada. Pero bueno, si eso con los medios técnicos que hoy hay lo deben de saber los servicios sociales. ¿Por qué nos manejan de esa manera y corre y te trae esto y corre y te trae otro documento? Para hacerte perder el tiempo, como siempre. Es para entretenernos, porque mientras que vamos a pedir todos esos documentos, hay personas que están trabajando allí, que son los que sí tienen ese puesto de trabajo fijo. O sea, por eso antes, cuando he empezado a comentar esto, he dicho que lo que se está convirtiendo es un negocio para unos pocos. Y me refería a eso. De esos señores que están de funcionarios, que yo no tengo nada en contra de los funcionarios, porque habrá buenos funcionarios, muy buenos, pero luego otros están metidos ahí por no sé, yo creo que por partidos políticos. Esa es mi opinión. Le moleste a quien le moleste. Y yo no tengo el carnet de ningún partido. Y si hubiera querido entrar en algún puesto de trabajo, lo hubiera hecho. Pero no me ha gustado arrastrarme ante nadie. He querido trabajar con mis manos y con lo que sé y con lo que he adquirido de experiencia en mi vida laboral. Pues no sé qué comentar más. Quisiera darle paso a los otros compañeros. Muy bien, de todas maneras podéis en cualquier momento intervenir, que estamos aquí entre en familia, como se suele decir, y ya y está. Y en una mesa redonda, nunca mejor dicho. Sí. Pues ¿quién se anima ahora? Bueno, yo ahí respecto a lo que se ha hablado del negocio, ¿no? Del desempleo y todo lo que se mueve a su alrededor, yo creo que ahí, bueno, uno normalmente, claro, por la propia experiencia directa de cuando uno está en paro, que te va pues, al INEM, al otro lado, tal, y venga, en mil historias, a buscar una cosa que no vas a encontrar, porque no se trata, el paro no se soluciona buscando, no, porque no se puede buscar una cosa que no existe. Eso es perder el tiempo entretenerte, ¿no? Para eso está. Pero cuando se habla del negocio, yo creo que hay que tener presente quién saca tajada no ahora, sino desde tiempo inmemorial, desde que esto existe, ¿no? Es decir, que el negocio del paro fundamentalmente es el negocio del patrón, del capitalismo, ¿no? Es decir, no existe el capitalismo sin paro. Es decir, una de las premisas fundamentales del capitalismo, del patrón para explotar a sus trabajadores, el que exista detrás de esos trabajadores, un grupo de trabajadores que no puede trabajar. Claro, para decirle que, mira, que si tú no quieres, ahí tienes cinco más. Claro. La precariedad laboral que comentaba, es decir, en lugar de hacer uso de la arma o otro tipo de coacción política, más fácil que todo eso es simplemente señalar con el dedo y decir, si no haces estas condiciones de trabajo penosas, este salario de mierda, esta jornada laboral interminable, estas condiciones de trabajo oprobiosas, innobles, peligrosas, indignas, podemos poner todos los calificativos que quieras, habrá otro, ¿no? Es decir, ese es el gran negocio del paro. Luego está cómo lo sufren los trabajadores que están en paro, ¿no? Pero cuando hablamos de negocio no creo que solo haya que enfocarse frente a la administración que supuestamente, y yo creo que ya no somos tan crédulos para creernos que está dispuesto o tiene en mente un plan de política activa de empleo para solucionar una cosa que no tiene solución. Dentro del sistema que crea esa circunstancia, ¿no? Esa situación, que vuelvo a decir, que no es anómala. Si fuese anómala, sería una cuestión pasajera. Pero que aquí la tasa de paro, yo desde que tengo uso de razón siendo pequeño, siempre oí hablar uno lo del pleno empleo, no sé qué, y aquí, yo qué sé, en esta tierra, y yo creo que más allá de esta tierra, la tasa de paro no baja del 25%. Y eso con las metodologías oficiales que tiene Suárez, ¿no? Que tampoco es una cuestión, son los datos a los que uno se puede agarrar, ¿no? Pero voy a decir que el gran negocio del paro, quien está detrás de ese negocio del paro, es el capital. Porque claro, a través del paro le sirve para explotar más y más a los trabajadores, al tiempo que condena al ostracismo, al abandono, al desamparo a una parte de la clase trabajadora. ¿Alguien tiene...? Claro, es lo que se ha llamado siempre el ejército industrial de reserva, ¿no? Que necesita el capitalismo, ¿no? Para rebajar los salarios de la amenaza constante, siempre igual, del paro y la miseria, ¿no? Y luego también la cuestión psicológica, ¿no? Que tienes que, no sé qué, que readaptarte y reciclarte constantemente, una especie de carrera de ratas a ninguna parte. Que tienes que estar ahí, encima tienes que estar optimista y alegre porque esto es una oportunidad maravillosa, porque no sé qué, que en chino, que en el ideograma de crisis quiere decir oportunidad. ¡Oh, qué bien, qué alegría, qué contento estoy! ¡Hala, yupi! ¡Hala! A seguir así y ya está, y muerto de asco y haciendo cursos, como ha dicho compañero antes, para nada, que no sirven para una mierda, vamos, hablando en plata. Y ya está, el negocio que hay montado también con los cursos también, inclusive los sindicatos, vaya negociaco. Y tiene ahí con los cursillos inútiles. Ese dinero se lo pueden dar a los parados directamente por la vía rápida y ya está, vamos. Porque entonces no te meneo. Entonces no sale a la calle para mirar si hay esos cursos o si hay que puede hacer o no puede hacer. Y luego luego te elige, pues no ha sido usted elegido. La próxima. Bueno, aquí tenemos una manera de hacer negocio, que es las empresas estas de trabajo temporal. Más claro que lo tenemos, que se ofrecen trabajadores a las empresas por un precio a la hora y luego a la empresa le cobran otro. O sea, son empresas que trabajan para ganar dinero con los trabajadores que van a otras empresas, que no son fijos en esa empresa, pero ellos, si quieren trabajar, tienen que hacer de una manera cuando ellos digan, cuando a ellos les venga bien, y pagándole cuando les viene bien. Pero es que aparte de eso, como yo he vivido en mi familia, pues tenemos que estar los abuelos al cuidado de los nietos, al cuidado de más familia, para que esa persona vaya a trabajar cuando a ellos les viene bien y la hora que les venga bien. Y tenemos que estar los abuelos o demás familias al cuidado de otras personas para que puedan realizar un trabajo precario. Con esto que estáis comentando, porque ya estamos, viendo lo habéis dicho vosotros, ¿no? Las diferentes aristas de toda esta cuestión, yo quería preguntaros sobre a qué situaciones personales os ha llevado precisamente esta cuestión del desempleo, el desempleo de larga duración, o el trabajo precario de aquellos que nos rodean y a los cuales tenemos que atender, tenemos que cuidar, tenemos que estar pendientes. ¿Y qué situaciones ¿Habéis vivido vosotros en relación a todo este problema del desempleo? ¿Quién se anima? ¿Quién empieza? Bueno, pues mi situación la conocéis todos, pero la diré aquí. Todos los que te conocemos, todos los que me conocéis, claro, menos los oyentes, claro. Todos los que me conocéis. Ya sabéis lo que sucedió. Tuve que pedir una reestructuración porque no podía pagar. Claro, no podés pagar la casa a los 500 euros, pues tuve que pedir una reestructuración. He estado 5 años pagando poquito, mientras que he podido... Una reestructuración hipotecaria, ¿no? Hipotecaria, sí, perdón. Para que no sepa lo que es una reestructuración. Vamos, que pagaba nada más que intereses y ya está. Y hoy por hoy, pues, he tenido que dar la dación en pago porque tampoco, con la mierda de trabajo que tengo, menos puedo pagar. Y esa es mi situación. Sí. Pues yo lo he dicho antes, también dando tumbos como un pollo sin cabeza, como se suele decir, de aquí para allá, del curso, trabajo asqueroso, con una esperanza, a ver si me llaman, que si currículum, que si los portales esto de Belén, de esto de empleo, que no sé qué, para estar constantemente ahí, venga, dale, si hay algún empleo que sea para mí, que esté elegido para mí, sí, por la providencia, y venga y dale, y al final pues la cabeza te da vuelta, vamos, le da vuelta a la cabeza y te amarga como un pepino, vamos. No habéis buscado empleo en Just Today, ¿no? Alguna cosa así. Sí, sí, lo he mirado, pero... No hace. Como quien... Como en la tele lo ponen tan fácil, como que está allí, sí, y ya te llaman. Y ya enseguida, y el LinkedIn, que si el currículum, hasta el más mínimo detalle de tu existencia en el LinkedIn, hay que ponerlo, sí, que tienes disponibilidad, que bueno, y soy muy optimista y soy muy alegre y me adapto a todo lo que me diga nuestro querido emprendedor y todas esas, sí, cosas. Y también paseos que no hemos tenido que dar algunos entregando currículum tras currículum. Y hoy por hoy ya no vas a entregar currículum y te dicen, no puedes entregar currículum, tienes que hacerlo por la página web. Sí, claro. Y tienes que hacer... Claro. Y encima hacer ahí una actuación, ¿no? Enviarles un vídeo a ellos. Y tienes que estar ahí hasta el metro de Stalinlaski ya, incluso. Pero hombre, eso será por el respeto al medio ambiente, ¿no? Lo de no entregar papel. Claro. Qué duda cabe. Pues ya le están quitando trabajo a los que hacen el papel, ¿no? Y, Quiles, tú en poco... Tú no te has visto en la situación, digamos, de larga duración de desempleo, pero sí con el miedo a... perder el puesto de trabajo, eso como... Bueno, miedo no, uno siempre trabajando vive con la intranquilidad, ¿por qué? Porque la única manera de comer aquí es ser esclavo a través del trabajo asalariado y demás, ¿no? Pero miedo personalmente no, lo que yo sí veo, y porque no soy diferente y tengo ojos, tengo orejas, tengo conciencia, lo que veo que lo que genera una situación de drama individual y colectivo, en situaciones que terminan en desahucio, en situaciones todavía aún más graves que un desahucio, ¿no? Y eso a nivel general lo que le está generando, pero no por el paro en sí, sino por lo otro que falta. Lo que genera es una red de absolutamente insolidaridad, de individualismo, del asumir que esto es la ley de la jungla, de ya, yo este trabajo para mí, el otro que se la busque, ¿no? No, eso no es causa de esta situación solamente, eso es causa también de lo otro de lo que no se habla, ¿no? Que es la falta de la falta de capacidad de organización y de lucha que tenemos los propios trabajadores. Porque si nosotros tuviésemos esa herramienta y supiésemos utilizarla con fuerza, nuestra circunstancia sería distinta. Es decir, esto no es como que llueve y no puede esquivar la lluvia. Es decir, lo del paro bajo el capitalismo no se puede solucionar, pero los niveles de explotación y de sufrimiento, contra eso se puede y se debe luchar. Y eso es lo que nos falta fundamentalmente aquí. Es decir, que vivamos esta situación de desamparo y tal, sobre todo de que no existen ni organizaciones, no estamos involucrados generalmente en organizaciones de obreras, ¿no? En las que seamos capaces de hacer valer nuestros intereses. Porque yo no hablo de derechos, los derechos eso es papel mojado. Mirad, estamos ya cercanos a la primera pausa que hacemos aquí, de un pequeño descansito. Entonces, simplemente, ya alguna cosa se ha apuntado, muy telegráfico, ¿cómo veis entonces vosotros que desde la sociedad desde el Estado se aborda esta cuestión, ¿no? Muy telegráfico, y si queréis después de la pausa, pues lo podemos seguir desarrollando. ¿Alguna cosa sí que queréis decir de esto? Que ya había apuntado algo. Bueno, yo diría que las reformas estas laborales que han hecho hasta ahora, eso no sirvió para nada. Pero una de las cosas que sí plantearía era que el gobierno, cuando una empresa necesita un trabajador, que lo pida al SAE o al SEPE directamente, que para eso están esos organismos. No a las empresas de trabajo temporal, ni a mi amigo, ni nada, sino que por ley cualquier empresa que necesite un trabajador lo tiene que sacar directamente del SAE, que es el Servicio Andaluz de Empleo. En otras comunidades se llamará de otra manera. Pero yo creo que directamente, y por ley que fuera así, cualquier empresario que necesite un trabajador, que lo saque directamente. Entonces acabaría la precariedad y además tendrían que darle todo lo que ponen los convenios y como dice la ley. ¿Alguna cosa más en esto? O... Yo estoy con Pepe. Acabar con la empresa de trabajo temporal. Si no, ¿para qué sirve el SAE? Para ponernos allí nada más que estadísticas y cada vez que vas a hacer una pregunta tienes que pedir cita. 2 días antes o 1 mes antes. Y tú no puedes pedir la hora ni nada, sino la que te dan ellos. Apretarnos cada vez más el cinturón para que ellos estén cómodamente en su trabajo y no tengan molestias ninguna. Pero para el trabajador no le sirve para nada. Vale, pues si os parece, hacemos un pequeño descanso y ahora lo retomamos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vale. Dale. We'll be right back. Bueno, pues seguimos aquí con nuestra mesa redonda, hoy con hablando del paro de larga duración, con Pepe Hidalgo, con Kile y Manuel y Pepe Córdoba. Y bueno, habíamos dejado un poco hablando de cómo se aborda esta situación por parte de la sociedad y un poco algo que ya ha habido comentando, cuál es el interés de mantener esta situación de paro de larga duración, que cuál es el negocio, ¿no? ¿Qué relación tiene eso con la precariedad laboral? ¿Quién se anima ahora a hablar un poquito de esto? Bueno, el negocio lo tenemos claro. ¿Quién da los cursillos? Ahí tenemos muchas ONGs que supuestamente están ahí para ayudar a los parados. Te dan cursitos, te dan un curso a final de año, te dicen, es que sobraba un poco de presupuesto y por eso, pero no te podemos dar el puesto de trabajo. Es que no das la talla. Es que no eres. Y al final, ¿dónde está el negocio? Pues en el presupuesto, que tienen que gastar el presupuesto, porque si no el gobierno no le da más presupuesto para el año que viene. Claro. Así es. Sí. No, yo creo que, bueno, que obviamente cuando... Es que claro, vosotros habéis enfrentado cientos de veces a esas circunstancias, claro, ponéis el foco en lo que es... Pues todo lo que se mueve en la propia administración y lo que pulula a través de la administración, que no deja de ser un ejército de chupósteros, que no van a solucionar nada. Pero yo vuelvo a lo que... Bueno, lo que yo veo de fondo, que aquí quien se beneficia... Es la patronal. Sí. Es decir, porque que el negocio, que no es el negocio de... Es decir, que del parado no se saca nada, porque no tiene medio. Pero sí que el propio patrón se aprovecha para imponer condiciones de mayor precariedad laboral, basándose en la existencia de un montón de trabajadores que el propio capital lo ha desechado, pero los tiene ahí como amenaza. Es decir, oye, el chaval de 20 años, si no me trabaja aquí no sé cuántas horas que tenga el día, pues llamaré a este que lo despedí. Y no, y yo creo que ese es el negocio de fondo, que no es un negocio del cual se extraiga ni dinero ni energía del parado, que no tienen, ¿no? Pero ese es el negocio de fondo, creo yo. También vamos, es que yo lo he vivido en mi propia carne, o sea que yo no te estoy diciendo por decírtelo, sino es que lo he vivido en mis propias carnes. Que a mí me han dado un curso de un carretillero, que se supone que con eso ya tenías trabajo en cualquier almacén, ni me ha servido de nada. Entonces, todo ese tiempo que yo he estado perdiendo en ese curso ¿de qué ha servido? Ese dinero que se supone que han pagado por mí a esa autoescuela, ¿le ha servido a ellos? Que es lo que yo he dicho, ¿eh? Para decir... ¿Qué? Lo que está diciendo, Pepe, si es que no hay... Si es que no hay otro negocio, que sí, tiene, que, claro. Que nosotros teníamos que coger los que trabajamos, o los supuestos parados, los parados de larga duración, es salir todos unidos, unirnos, claro, todos. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está la unión? Eso es difícil. Si eso es lo que tenemos que verlo, eso. Si somos difíciles hasta en nuestra propia familia de estar juntos. Con esto que estáis planteando, entonces, ¿qué ideas, qué propuestas... tenéis para revertir esta situación? Porque la unión no va a ser nunca algo que venga ya preestablecido. O la unión entre los trabajadores, con empleo o sin empleo, se construye, o no la vamos a tener nunca, porque no va a ser algo que nos va a venir dado. Entonces, ¿qué cosas creéis que se puede hacer para luchar contra el desempleo, más allá de los cantos de sirena que decía Manuel, de los cursos de reciclaje, las oportunidades, etcétera, etcétera? O bueno, montar una empresa, ¿no? Que es la otra salida en la cual pretenden convencernos que está ahí la solución. ¿Qué se ocurre? Bueno, yo hablo como siento, como pienso, ¿no? Y lo digo así, se me entienda o no se me entienda. El Estado capitalista no va a ofrecer ninguna solución. Así lo pienso, y seguramente me equivocaré, y la gente le sonará a chino, por albanés o rumano. Es que la otra cuestión es más práctica, ¿no? Porque creo que no se le puede pedir al Estado una cosa que no está en disposición de hacer. El Estado está para defender los intereses del capitalismo, no para defender los intereses de los trabajadores, ¿vale? ¿Qué cosas se pueden hacer para leer esto? Yo creo que los trabajadores, que estamos en un centro de trabajo para defender nuestros intereses, no individuales, sino colectivos. Dos cuestiones fundamentales es la lucha colectiva y organizada y contundente y combativa contra las condiciones laborales imperantes, que muchas de ellas se basan en la existencia de horas extraordinarias. Es decir, eso no, ¿no? Y la otra cuestión, la lucha por una reducción de la jornada laboral. Yo creo que son dos cuestiones muy concretas que a nivel práctico de centro de trabajo, porque creo que el Estado no va a ofrecer nada, ¿no? Y luego, aunque no se me entienda, no es que lo diga porque si no lo diga exploto, ¿no? Pero creo que, más allá de esa cuestión, que creo que la supresión de la hora extraordinaria y la reducción de la jornada laboral serviría para que pudiera haber más trabajadores en activo, ¿no? Yo creo que la cuestión, aunque suene a utópico, creo que más utópico es el pleno empleo, es que los trabajadores dejemos de ser una mercancía. Porque ese es el origen de todo esto, es la existencia de que el trabajo es un trabajo explotado, trabajo asalariado en el cual tú te vendes, ¿no? Y de ahí proviene todo ese tipo de cuestión, ¿no? De la propiedad privada y del trabajo asalariado. Eso, digo, sonará... creo que así se acaba el paro. Pero, bueno... No tener que vender esa mercancía que nuestra fuerza de trabajo, ningún capitalista, para que nos ofrezca un salario y sobrevivir de otra manera, de manera más autogestionaria posible. Lo que pasa, claro, eso es muy complicado, la verdad, la situación actual. ¿Como el pleno empleo? Sí, el algo pleno, así. ¿No? No. Pues entonces, ¿por qué descartarlo, no? Y el pleno desempleo, ¿no? Claro. Bueno, mi opinión es que yo creo que aquí, sobre todo en este país, mientras que no haya cultura, mientras que no haya una educación en condiciones, con buenos profesores y con gente honesta, yo creo que no vamos a salir del desempleo ni de la pobreza. Porque está visto y comprobado que la precariedad que hay en las personas que están desempleadas, pero no tienen unión. Va cada uno a lo suyo, va a vivir el día a día, va a ver cómo termina el día, pero no es sociable. No es persona que diga, me uno a otro compañero que está en la misma situación que yo. Mientras que no haya una cultura, porque eso es lo que quiere el capital, que seamos incultos como antes de la guerra, que por eso había tanta incultura, había analfabetismo, y de eso se aprovecha el capital. De cuanto menos sepamos, mejor para ellos. Y aquí seguimos lo mismo, y sobre todo en esta Granada. En otras provincias no lo sé, porque soy persona de no haber salido mucho por ahí. Pero aquí en esta Granada sigue existiendo pues lo que inventaron los reyes católicos. La iglesia, que es la que manda. Y con saber el Ave María, el Padre Nuestro, pues es lo que podemos hacer de noche cuando nos acostamos. Pero mientras que no haya una cultura de verdad, que los trabajadores digan, la Constitución dice esto y esto, hay que llevarlo a cabo, sea como sea, y haya compañerismo entre más desempleados, aquí no se va a progresar en ese aspecto nada. Eso lo tengo, vamos, seguro, porque ya se ha comprobado. Muchas asociaciones de desempleados, todos fracasan. Yo no sé cómo lo hacen por ahí para que fracasen. En fin, yo lo único que digo es cultura y educación. Es lo primero que debe de haber en este país. Pues con esa cuestión, y ya estamos casi llegando al final, ¿pero pensáis que esa cultura, esa educación puede venir de los centros escolares, de los institutos, o quizás eso hay que buscarlo y hay que construirlo de otra manera? Lanzo esa pregunta, que no es exactamente lo que la cuestión del paro y el desempleo, pero bueno, había apuntado algunas cuestiones que remiten a la necesidad de que los trabajadores se unan, se organicen y se empiecen a ver como no solo como personas que cada una va a su bola, sino como algo que forman parte de una misma cosa, lo que hemos llamado siempre clase obrera. ¿Qué pensáis de eso? Bueno, es que muchos o se creen o nos creemos de una fantasmagórica clase media y con valores individualistas, y eso lo tenemos mucha gente metido hasta la oreja. Y yo creo que ante el último boom, supongo, de la especulación, supongo que mucha gente pues se creyó toda la historia de, de cada uno con su esfuerzo y cada uno a su bola. Y la verdad es que cambiar ahora la mentalidad va a ser muy duro y muy difícil, la verdad. En que hay mucho cinismo también y tal. Ese conocimiento que decía Pepe, decía un filósofo que yo no comparto eso, que venía de la experiencia, yo eso no lo comparto, pero sí comparto que ese conocimiento que se tiene que traducir en porque claro, dices tú, pues serían incultos antes de la guerra, pero serían todo el culto que quisieran. Pero había un millón de militantes, de trabajadores militantes afiliados a la CNT. Que ese conocimiento que se traduce en la capacidad de poner las herramientas para luchar, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos, sin retroceder al pasado, yo creo que hasta donde yo conozco, la lucha popular más conocida y yo creo que más contundente de los últimos años es el ejemplo de dónde proviene ese conocimiento que se traduce en forma de lucha efectiva, ¿no? Que yo creo que es lo del grupo de desahucios, ¿no? Es decir, esa experiencia no vivida individualmente y tal, que tú tomas, ¿no? Sino que además se soluciona por la práctica colectiva, ¿no? Es una experiencia colectiva y a partir de eso con un conocimiento en el cual cualquier trabajador que pierde el trabajo, que pierde el derecho de desempleo y tiene a su puerta de desahucio, tarda 2 días con vosotros porque tiene una experiencia ahí y la transmití en 0,2 y toma conciencia en eso. Es decir, a través de la experiencia de lucha, como realmente se adquiere ese conocimiento de cómo se soluciona este tipo de problemas. Donde no existe un sector, donde no existe esa práctica, pues evidentemente nos cuesta horrores. Pero, por ejemplo, yo creo que en el caso de estos desahucios, ahí está la forma en la que se construye conocimiento y se construye una respuesta, que es a través de la experiencia. La experiencia de enfrentarte a un banco, a la policía, a la diputación, al dueño del piso, en fin. Pues yo creo que podemos ya ir cerrando, así que no sé si hay alguna cosa que queráis comentar, añadir o simplemente hacemos una recapitulación de algunas de las cosas que se han comentado, que yo creo que merece la pena, porque este además podría dar cada una de las cosas que habéis planteado para volver a hacer otra mesa redonda sobre ello. No sé si queréis decir algo más. Yo quiero pedir disculpas porque he dicho que las personas de antes de la guerra eran unos incultos. Yo no he querido decir eso. No, pero... Porque a lo mejor tenían más cultura que nosotros, sí, sí. 40 veces, sin saber leer ni escribir. Porque yo he conocido gente en mi pueblo que eran unos linces. Y sabían de todo. Y a lo mejor no sabían escribir. Que quizá tenían algunas cosas muy claras, ¿no? Claro, y tenían mucha cultura. A lo mejor no sabían leer ni escribir, ¿no? Pero... Y era buena gente también, que... Bien, bueno, pues pido disculpas si alguno... No, pero si yo lo entendí perfectamente a qué te refería. Lo que pasa es que, bueno, que tenemos también esa noción de que desconocemos tal, relacionado con la incultura y tal, y la cultura es otra cosa, ¿no? Y la incultura es otra. Es decir, incultura es pues lo que estamos acostumbrados a ver, que no es lo normal, pero perder la vida, el tiempo, mirando un meme. Exactamente. A pesar de que tengo un máster en no sé qué. Pues ya está, vamos a terminar. Simplemente pongo sobre la mesa 3 cuestiones que habéis dicho, no para retomarlas ahora, sino para ver si en futuros programas podríamos ir dándole la vuelta. Porque habéis planteado cómo se lucha contra el paro, cómo se lucha contra el desempleo, y ninguno ha dicho creando una empresa. Habéis dicho organizándose uno junto a sus compañeros de trabajo cuando se tiene, y si no se tiene, pues organizándose para luchar, por ejemplo, contra la hora extra, luchar por la reducción de la jornada de trabajo. Es decir, esas han sido las cuestiones sobre las cuales habéis estado planteando y que yo creo que cada una de ellas daría pie a hablar mucho sobre cómo se puede hacer eso, porque al final esa sería un poco la clave de cómo salimos de esta historia, de esta dinámica, sin esos cantos de sirena que estabais comentando de recíclate, fórmate, porque la culpa es tuya, ¿no? Sí. Muchas gracias por haber venido a los 4 y nada, pues seguiremos hablando de todo esto, ¿de acuerdo? Muy bien, José Juan. Gracias. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. You can't come in. This is the end. Radio Rivera, abriendo espacios contra la ceguera. Bueno, pues seguimos en nuestra sesión de Ocio y Cultura, donde escuchamos a nuestro compañero Manuel. Adelante. Cada día hay menos pobres. Lo dijo el gobierno hoy, y es verdad, no hay que dudarlo, porque día tras día mueren más pobres. Y mueren de hambre, y esto es bueno para el gobierno, cuya imagen así va recomponiendo, al mostrar que la pobreza disminuye en el país y también el desempleo. Dado que todos los pobres que de hambre mueren a diario son los tristes desempleados que murieron esperando un empleo. Así fuera en limpiando aseos, profesión desempleado. Así dice en el registro del difunto, que se va a dormir el sueño de los justos y a servirle con su piel y con sus huesos de banquete a los gusanos. Lo mismo que el buen gobierno, como dato que permite demostrar al país y al mundo entero que el desempleo se hace chico en la misma proporción en que los ricos van hundiendo en la miseria al pobre pueblo. La troika o tranca o trancazo en Bruselas residente ha arrodillado a la gente tras romperle el espinazo. Tan descomunal sablazo manda la escupidera a Atenas, a Grecia entera. Y en tanto Europa se ríe, mírala como se ríe la mafia bank financiera. Wall Street mente rateros, Goldman Sachs mente rapaces, Bundesbank mente fieros, a tan bravos bandoleros y lotas de la ganancia, les tirita su jactancia, son un montón de bandidos, presuntuosos y escondidos debajo de su importancia. Cuidado con esas gentes que le están rezando el credo más peligroso, el del miedo. Son cadáveres vivientes. Desde los pies a los dientes sudan peste financiera. Cuidado con esa paria caterva de millonarios. Son lunáticos corsarios de su vida hipotecaria. En medio de la crisis crediticia, y aunque Standard & Poor's nos tire a chatarra, aunque me agobien las noticias, seré feliz solo al saber que me amas. Mientras la economía se encuentra en recesión, mientras las quiebras están en aumento, nunca en la vida me dará depresión si tengo a mi lado a la mujer que quiero. En momentos de crisis fiscal, donde está en peligro el gobierno, con el déficit actual, contigo me tomo todos los riesgos. Mientras la reforma contributiva sea la de aumentarme los impuestos, por la implantación de políticas abusivas, por ti pagaría hasta lo que no tengo. Faltes tu també. Bueno, ahora que nos estamos acercando al final, llega el momento de conocer qué actividades y colectivos podremos encontrar en el local de La Ribera en las próximas semanas. Empezamos por recordar las actividades y reuniones que se repiten todas las semanas. Los miércoles desde las 19 horas, reunión de la Asamblea del Zaidín de Stop Desahucios Granada KNCM. Si tienes problemas de vivienda, si quieres organizarte junto a otras personas que están pasando por dificultades similares, o si simplemente quieres apoyar solidariamente, este es tu sitio. Y para consultar y resolver dudas, los sábados a las 18 horas hay un punto de información. Si te gusta el ajedrez, si quieres encontrarte con otras personas que también les guste, los domingos a las 18 horas podrás pasar por La Ribera para jugar con más gente. Si tienes problemas laborales, si estás harto de no tener derechos en el curro y quieres defenderlos, la Asamblea Interprofesional es el espacio para que acudas. Las próximas reuniones son a las 11 horas, el domingo 9 y el domingo 23. Además, como todos los meses, tenemos cine en La Ribera. En esta ocasión proyectaremos El Disputado, Voto del Señor Cayo, película del año 86, basada en el libro del mismo nombre y que viene muy a cuento con la situación actual. Y el sábado 22 tenemos otra nueva merienda del Zaidín, en la que, como siempre, además de merendar, podremos dialogar sobre autodefensa informática y los peligros y riesgos que tenemos que tener en cuenta a la hora de la navegación por Internet y la utilización de aplicaciones informáticas digitales. A las 18 horas te esperamos. Y así, hemos llegado al final de nuestro programa. esperamos que os haya servido para conocer un poco más lo que se mueve en el local de la Ribera. Y ahora os invitamos a colaborar con nosotros en las acciones que desde los distintos colectivos están en marcha y la lucha que desde aquí, que ya llevamos años iniciada, y si os apetece también desde este programa, aunque este 30 de enero tenemos una lucha más grande que estos desahucios Granada 15M tiene un desahucio de Ana María.